Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Y se dejaba llevar sin causa ni respeto. Escuchábamos a Dios los cría haciendo Mística. Yeah. la mañana, 22 minutos en casi todo el país. En la provincia de San Luis, una hora menos, recordemos. En San Luis tienen una hora atrasados sus relojes. Las 8 de la mañana, 22 minutos en la provincia gobernada por Rodríguez A. Momento de saludar, momento de decirle buenos días a quien nos va a hablar de deportes, el señor Richard Monti. Buenos días, Lucas. Buenos días, Evangelina. Buenos días. ¿Cómo le va, amigo? Muy bien, preparado para otro domingo más con mucho deporte. Mucho deporte, ¿no? Muchísimo deporte para compartir con todos. Uh-huh. Una jornada muy buena con variedad de todo tipo, ¿no? Sí. Le cuento. Cuéntenos, para hoy, así, rápido. Vamos a tener rally en Córdoba. En una nueva fecha del campeonato mundial de esta categoría, uh-huh, que siempre lleva muchísima gente a la provincia cordobesa, increíble. Sí, ya los títulos de los diarios de hoy están hablando de ese tema. Así también, es, ¿no? Donde también vamos a tener, ya les voy adelantando también, un pequeño disparo. Un pequeño disparo, dentro, bueno, dentro de esta noticia, bueno, luego se lo comento. Perfecto, allí sobre el final del programa. Y la nota mala. Bien. Por allí. Uh-huh. También vamos a tener algo de hockey sobre césped con la aparición de las leonas luego de los Juegos Olímpicos, que por ahí habían desaparecido, no se hablaba mucho de ellas, con un amistoso ante Estados Unidos. El repaso de una nueva fecha del fútbol argentino con los resultados de ayer y del viernes. Vamos a viajar, como a viajar, ¿no? Es bueno, habitual, ¿no? También por las ligas europeas de fútbol, tanto la italiana como la inglesa. Uh-huh. ¿Qué más tendremos? Algo de tenis también, con el nuevo torneo que se viene en Roma, uno de los grandes torneos Master 1000, con participación también argentina, entre ellos de Juan Martín del Potro, y todo lo que respecta al deporte local, con algo de boxeo, tenis con la Fed Cup, también un evento muy importante que se está disputando en nuestra ciudad. Mujeres, ¿no? Que así es, participan en la Fed Cup. Así es. Es un evento para mujeres nada más. Sí, sí, sí. Es como le comentaba yo hace un par de programas, es la Copa Davis para mujeres. La Copa Davis, sí, recuerdo. Así es. Y también tendremos algo que lo espero aquí para el Oso Mangini. Sí, ¿no? algo de rugby. Con el torneo oficial 2009. Y lo que le prometí, le traje los resultados de su equipo. Bien. De Biwa. Así que espero que lo tenga. Bien, seguramente debe estar en camino a la radio Sebastián El Oso Mangini. Como siempre, nosotros hablamos del transporte público. Víctima del transporte público. Bueno, esta semana que hubo protestas en frente a la UTE por el boleto estudiantil, bueno, se ve que los señores, los empresarios de colectivo están en protesta, ellos también, y hacen que todos los colectivos... No hay cosa más terrible que cuando el colectivo, primero que llega atrasado y segundo que después va a dos por hora. ¿No le pasó nunca que usted está apurado para llegar a un lugar, que el tiempo lo apremia? Es verdad, y más los días sábados y domingos. Los días sábados y domingos. Es terrible, parece ayer, una falta de respeto. Sí. El caso mío de ayer, tenía que ir a la conducción y a la cobertura del Correla, que va en chancletas, que se hizo en la Plaza Revolución de Mayo, más conocida como la Plaza Piloto, y estaba medio ajustado de tiempo. Salí de aquí de la radio a las 5, tenía que ir hasta mi casa, volver, y tenía que estar allí un rato antes de las 6. Bueno, habré estado 20 minutos esperando el colectivo, y el colectivo a 2 por hora. A 2 por hora. Me van a ir a decirle al chofer, amigo, estoy apurado, por favor, métale gas. Sí, no sé, se ve que porque es fin de semana, viste, la cosa es más tranquila, no sé. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que no están apurados los señores. Bien, amigo Richard Monti, tenemos entonces toda esa información para más adelante. Así es. Bien, lo esperamos entonces en pocos minutos, nada más. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. ¿Qué producción la de hoy, la de Evangelina Moreira? No hablo solamente del make-up, de verla toda maquillada, toda peinada, toda bien producida, sino hablo de la producción de espectáculos de hoy. Es verdad. Increíble. Increíble. ¿Qué programa? Felicitaciones. ¿Qué programa? Un programón para hoy, señora. Porque aparte de tener todas las ternas para los Martín Fierro, uh-huh, mire, también vamos a estar hablando del Marfisi. Del Marfisi. Que empieza ya el fin de semana que viene. El 2 de mayo empieza, así que todos los marplatenses. Y bueno, y por supuesto que esto también convoca a turistas. Sí, bueno, justamente fin de semana largo también. Fin de semana largo, así que hay que aprovechar para ir al cine. Por supuesto, las entradas son económicas, así que es una muy buena oportunidad para ir a ver una buena película independiente, algo no tradicional. Bueno, te cuento de todas formas cuáles son los estrenos de esta semana, si ya te los adelanto, porque también hay estrenos. Ah, a ver, ¿cuáles son? Tenemos Duplicidad, una película con Julia Roberts y Clive Owen. Y tenemos Mundo Alas, la película de León Gieco. De León Gieco, película argentina. Bien. Película argentina, en realidad es un documental. La verdad que es como un mimo al alma la película, ¿sí? Ajá. Muy linda, es como León Gieco junto con chicos con diferentes discapacidades, se juntan y arman un proyecto, un show de música, de danza, de teatro. La verdad, hermosa la película, me encantó. Así que, bueno, después se las voy a estar contando un poquito de qué se trata. Y bueno, así que hay esta semana cositas para ir al cine. Bien, tenemos dos estrenos entonces en total. Dos estrenos, poquito, pero bueno. Bien, seguramente quizás estén guardando algo bajo la galera para el fin de semana largo, ¿no? Posiblemente. Estén haciendo eso los señores que eligen la grilla de programación de las películas. ¿Quién elige la grilla de programación de las películas? Nunca me lo pregunté. Me lo pregunto ahora, en este momento. ¿Quién elige si hay dos estrenos esta semana, tres estrenos la semana que viene? Porque ya está previamente programado, ¿no? Me imagino. Tiene algo que ver la productora de la película, cuando sale la película. Ajá. Hay películas que esperan para Semana Santa y otras, viste, para vacaciones de invierno, que son fechas. Vacaciones de invierno es la mejor fecha para presentar una película. Uh-huh. Por supuesto que verano no, el verano es terrible, pero se espera, sí. Bien. Hay películas que nos llegan a nosotros con seis meses más tarde. Claro, bueno, hay una película que se estrenó hace pocas semanas que es del año 2007. Sí, pasa. Pasa eso a veces también, que llegan tarde y por ahí la vemos en blanco y negro, un super estreno y en blanco y negro y cine mudo la película. Super estreno, llega a la Argentina, claro. Y bueno, y después cada cine va eligiendo también qué películas... el proyectan, ¿no? Claro, eso también. Ya es una cuestión del cine. Eso es una cuestión del cine. ¿Cuál le puede resultar más rentable o no? Me imagino. Bueno, ¿querés que empecemos con los Martín Fierro? A ver, los Pels y Vidas Robadas son los más nominados, ¿no? Así es. Pero antes te adelanto así por canales. Canal 13 tiene 52 nominaciones. Una barbaridad. Uh-huh. Telefe 49. América 15. Canal 7 14. Bien, Canal 7, 14, bien. La televisión pública, 14 nominaciones. Una buena cantidad de nominaciones. Canal 9, 2. Fíjate la diferencia. Dos nada más. Sí. Y bueno, Canal 9 tiene ya prácticamente producciones nacionales escasas. El noticiero nada más. Después todo lo levanta de novelas mexicanas. Beto Casella es el que tiene las nominaciones. Sí, por Bendita TV. Bueno, sigamos. El 13 consiguió 9 nominaciones para Socias. Yo estaba leyendo, ¿viste cuando empezás a leer, a ver, mejor en Italia, mejor esto? Yo digo, ay, ¿es de este año? Me sonaba todo como que había sido, como que era viejo. Ajá. Socias ya ganó, no sé, ya me suena, sí. No sé si fueron los Martín Fierro, pero... No, ganaron un premio, ¿eh? Pasa que hay tanto premio. Sí, los Clarín, los premios Clarín, los premios de acá, premios de allá. Hay tanto premio para repartir que uno ya se pierde, ¿no? O Mujeres de Nadie, por ejemplo, está también. Mujeres de Nadie, ya es que es como que fue hace años. Está bien que ahora lo están pasando nuevamente, pero... Lo que pasa es que, bueno, son por ahí novelas que han estado tanto en el 2007 como en el 2008, entonces se vuelven a... O La Lola. Claro. Que esté La Lola. La Lola sí, ya está, ya ganó. Ganó el de oro el año pasado. Claro. Bueno, que estén otra vez de vuelta es como raro. Qué aburrido los Martín Fierro de este año. Pero bueno, te los Un cuento. Un refrito de Martín Fierro. Sí. Pocas cosas nuevas. Bueno, vamos a esperar algo un poco más. No, nada. Mira, mejor unitario o miniserie está Epitafios, que este sí que es nuevo, que... Me la recomendaron esa, ¿eh? Se emitió por Canal 13, yo no lo vi todo, vi algunos capítulos, es como un policial, está muy interesante. Socias, como te había adelantado, y Todos contra Juan. Todos contra Juan también, me hablaron... Por América. Me dijeron que era muy, muy buena serie, ¿eh? Así que también debe ser un buen candidato para llevarse la terna, para llevarse el premio. Yo creería que se lo lleve a Epitafios. Uh-huh. Bien, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Podemos apostar. Podríamos apostar. En la página de Parte del Aire, abrir la timba. El que entra a la página puede apostar, deposita 5 pesos. Y luego, bueno, si ganan, se llevan la plata. Y si no ganan, nos la quedamos nosotros. ¿Saben quién no está en ningún lado? Capusotto no está en ningún lado. Capusotto estuvo en Canal 7. Claro, Capusotto y sus videos. Pero, ¿no están? Algo por humor. Claro, pero es raro porque él también el año pasado le fue muy bien. Uh-huh. Y bueno, telenovelas. Don Juan y su bella dama por Telefe. Mujeres de Nadie por Canal 13 y Vidas Robadas por Telefe. Esto se lo lleva a Vidas Robadas. Vidas Robadas de porque, cabeza, bueno, ¿no? Tuvo más argumento. La verdad que contaban otro tipo de historia para una telenovela. Telecomedia. Amanda O, que se emitió por América. Yo ni la vi, Amanda O. Sé que trabajaba Natalia Oreiro, pero... una novela que para mí pasó desapercibida. Capaz que porque no tengo cable. Pero puede, bueno, ser. Puede ser por eso, pero no importa. Los exitosos Pels por Telefe y Por Amor a Vos. Para mí, Los exitosos Pels. Los exitosos Pels, sí, seguramente, seguro. Que también fue... es novedoso. Una parodia a los noticieros. Es... bueno, hay quienes dicen que es la historia oculta de Mónica y César. No... pues ahí yo lo pensé en un momento también, pero digo, no, Mónica y César no puede ser, son una pareja de verdad. Hay quienes dicen eso. Bueno, pero imagínense, póngase en el lugar de la ficción. La gente que mira Mega News en Los exitosos Pels se cree que son una pareja de verdad y en realidad no lo son. Bueno, están ahí, que van, vienen, que se pelean, que se... pero ellos ante las cámaras son la pareja perfecta, la pareja ideal. ¿Vos decís, bueno, que en realidad Mónica tiene otro amante? No, yo no digo... ¿tiene un amante? Yo para nada digo eso, simplemente estoy hablando de que hay gente, hay quienes afirman eso. Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿por qué no? No me sorprendería. Si siempre la realidad supera la ficción. Así que... además los personajes también, el dueño del canal encaja perfecto también, el dueño y la dueña del canal encajan perfecto con los dueños del Grupo Clarín, así que digamos... es verdad. No me sorprendería tampoco. Bueno, periodístico. Argentinos por su nombre, porque Canal 13, Cárceles y Científicos Industria Argentina. Yo no sé si pondría Argentinos por su nombre como periodístico. ¿La Liga no estuvo el año pasado? No. Sí estuvo. Está. ¿Nominada? Durante el 2008. Sí, estuvo. Bueno, qué lástima que no está. Cárceles me gusta a mí. Hay gente que no. No comparto eso, pero para mí es un programa novedoso. Es Cárceles. Una propuesta muy interesante. Sí, es mostrarte otra realidad que uno no ve. Noticiero. Diario de Medianoche por Telefe. Telenoche, Canal 13. Y Visión 7 Internacional. Visión 7 Internacional está muy bien. Es el que va los sábados, ¿no? Es el que va los sábados a la una. Es excelente el programa. Sí, por supuesto, son todas noticias internacionales. Un panorama internacional que te hace, que está excelente. A mí me gusta mucho. Diferente a Telenoche y por supuesto, a Diarios de Medianoche. Humorístico. Y este acá corto y después seguimos... Con más nominaciones. Bendita TV, que va por Canal 9. Peter Capusotto. No podía ser. Yo digo, me sacaron a Capusotto. Pero le dije, el humor tiene que estar. Sí, acá estaba. Capusotto, bueno, por Canal 7. Y RCM por América. Bueno, sí, seguramente se lo lleve Capusotto, ¿no? Pues. Aunque RCM también tiene lo suyo. Bueno, y después tengo las nominaciones acá de Mirta. Las nominaciones de Mirta, ¿qué es eso? ¿Ella está nominada? Está nominada como... ella lo va a conducir a la entrega de los Martín Fierro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, Mirta, estoy muy bien. Bueno, felicitaciones. No la presentamos, no la saludamos al comienzo del programa. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Buen día, Mirta, buen día. Así yo no. Buen día, Débora Meltroso también. Buen día. En la producción y coordinación de nuestro programa. Sí, nos olvidamos de ellas. Nos olvidamos de las dos. ¡Ay, tonta! Bueno, almorzando con Mirta Legrand. ¿Estás dormido? Ay, la interrumpí, señora, perdón. Almorzando con Mirta Legrand, que va por América, está nominado como Mejor Programa de Interés General, junto con Estudio País 24, por Canal 7. Se merece un premio también, ¿eh? Para mí. Estudio País 24. Sí. Y Mañanas Informales, Está difícil la terna. No sé si la señora gana, mire lo que le digo. Algún premio se tiene que llevar. Está muy difícil. Sí, los tres son buenos candidatos. Convengamos eso, ¿no? Pese a que a uno por ahí mucho no le guste el programa de Mirta, es un programa de interés general interesante. Bueno, y acá corto y después seguimos con las ternas porque es eterno esto. Son eternas las ternas. Son eternas las ternas, así es. Así que bueno, después te sigo adelantando, que me queda todavía mejor conducción femenina, mejor conducción masculina, me queda mejor programa deportivo. A ver, no, me queda mucho. Pero si no, se hace un poco tedioso esto de las ternas. Y encima después cuando ganan hay que volverlas a decir, ¿viste? Es, bueno, un poco largo. Bien. Y lo de radio me queda. Bien, perfecto. Evangelina Moreira, la información de los espectáculos en Parte del Aire. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com